Ser tan idiota desde que te fuiste. Siempre que te veo muero, como me arrepentí. Es que yo te veo por la calle sola y yo me pregunto quién cuida tus horas. Por favor dime algo, ¿dónde fui a parar yo en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez, otra noche estás contigo. Yo sé que ahora estás muy bien, pero yo no sé. Conmigo otra vez, ya no sé qué hacer. Voy buscando otra para olvidarme de tu piel. Mis intentos fallan, tú siempre en el mapa. Todo se dio vuelta, a veces hasta me da gracia. Eres tú el que me hace sufrir, te lo tengo que admitir. Me lo merezco, es así. Júgueme las cartas, ¿qué puedo hacer por ti para que vuelvas a mí? Y es que yo te veo por la calle sola y yo me pregunto quién cuida tus horas. Por favor dime algo, ¿dónde fui a parar yo en tu corazón? Vuelve conmigo otra vez, otra noche estás contigo. Yo sé que ahora estás muy bien, pero yo no sé. ¿Cómo estar conmigo si tú no vuelves otra vez? Vuelve otra vez, al menos una y me despido. Sé que es difícil tu querer, pero yo no sé. Si tú no vuelves conmigo, yo solo te pido. No quiero que me recuerdes como un amigo. Acuérdate de mí como yo haré de ti. Como aquellos días nunca he sido tan feliz. Y si algún día me quieres llamar, me encontrarás. Busca en tus notas, te dejé mi celular. Te juro nadie se nos va a enterar si no volvemos a ver una vez más. Es que yo te veo por la calle sola y yo me pregunto quién cuida tus horas. Vuelve conmigo otra vez, otra noche estás contigo.